es momento de conocer a nuestra invitada. Esta mañana nos conectamos hasta Nueva York. Aquí nos acompaña Sisa Salgado, comunicadora social y bailarina de danzas tradicionales del Asia, actriz e investigadora de culturas tradicionales. Nuestro interés es conocer sobre The Dance Route o la Ruta de la Danza, un proyecto que le ha llevado a nuestra invitada a recorrer distintas culturas a través del idioma de la danza. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por este espacio. Antes de conocer sobre este proyecto, para nosotros es importante también descubrir sobre cómo fue el origen de la danza en Sisa Salgado en la ciudad de Quito. ¿Cómo se dio ese primer acercamiento? Por favor. Bueno, yo empecé en Ecuador estudiando teatro y también danza contemporánea. Pero una de las escuelas de teatro en la que estuve varios años trabajaba mucho con danzas tradicionales, más allá de las contemporáneas, y teníamos mucho, mucho material que venía de Asia, de África, y para mí, que crecí y viví en Ecuador toda la vida, fue realmente una puerta muy interesante para poder desarrollar el proyecto que llevo a cabo ahora. Entonces, en esta compañía de teatro trabajábamos con danzas de Indonesia, con danzas de la India, y también con la danza en estas culturas tradicionales, pues se fusiona mucho con el teatro y la música también. Entonces, existía también una participación, un segmento de lo que corresponde a danzas del Ecuador. ¿Sabes qué? Las danzas de Ecuador yo las aprendí fuera de las escuelas de danza. Las aprendí cuando hice una investigación en la selva en Ecuador, que justamente lo relacioné con mi tesis de universidad de comunicación. Entonces yo hago una investigación justamente sobre danza y música tradicional en comunidades quichuas de la selva. Entonces ahí fue mi primer acercamiento a la danza tradicional de nuestro país, enfocada justamente en estas comunidades, naporrunas se llaman, ¿no? ¿Y en qué momento es que se da el paso fuera del país para encontrarse con otras culturas a través de la danza? Mi proceso empieza justamente con este proyecto en la selva, en el que yo empiezo a abrirme como investigadora y a fusionar un poco esta formación que tengo en la comunicación, la antropología, pero también mi amor por el arte. Entonces, ahí empieza la ruta de la danza. Yo siempre digo que empezó en Ecuador y que de Ecuador se trasladó justamente al otro Ecuador, en Indonesia. Yo seguí la línea ecuatorial que conecta nuestro país con Indonesia, y ahí como que continúo mi búsqueda ya específica en Asia. Entonces, Ecuador siempre me ha dado esta experiencia de investigación en la selva, me dio siempre las herramientas para poder acercarme a otras culturas desde una forma no tan fría desde la investigación etnográfica, pero más bien desde el arte tradicional. Entonces, así continúo ya en Indonesia, empiezo con una beca del gobierno de Indonesia para estudiar la danza tradicional de la isla de Bali. Y bueno, desde ahí empieza un recorrido súper amplio por toda Asia, y el año pasado culminó este proyecto en el Ártico, en el norte, entre Asia y América, en el Estrecho de Bering. Conocemos la importancia que tiene en la historia de la humanidad el estrecho de Bering como uno de los pasos por los cuales muchos especialistas señalan que se llegó a poblar Norteamérica por ese lugar, ¿no? ¿Qué despertó en su mente al momento de estar en ese lugar milenario que tiene mucho por contar? Bueno, para mí siempre ha sido un sueño. Cuando era pequeñita yo vi en alguna revista de la National Geographic Alaska. Vi como, fue una primera impresión que tuve de pequeña y que siempre la he tenido presente, sobre las zonas del Ártico de Alaska, los animales, y también había algunas fotos de comunidades nómadas, que en ese momento todavía eran nómadas en Alaska. Entonces siempre se quedó en mí esta impresión. Y luego ya con la investigación en Asia, yo vuelvo a acercarme a esta zona del Ártico a través de otros investigadores que ya habían estado en este lugar, sobre todo fotógrafos que han hecho viajes a esta zona. Entonces yo empiezo con este sueño de poder visitar esta zona, y me tomó 2 años solamente el investigar cómo llegar ahí, cómo preparar todo un proceso de estudio del lugar, del presupuesto, el idioma, y también conocer quién me podría ayudar a realizar la investigación en esta zona. Entonces tomó mucho tiempo y cuando llegué ahí fue increíble la sensación que tuve justamente cuando terminó el viaje. De hecho, que pude yo hacer un cruce simbólico entre Rusia y Alaska a través del estrecho de Bering, que es del mar de Bering en realidad, ¿no? Que se congela en el invierno. Cuando hice esto, para mí fue algo increíble. Me sentí súper agradecida con la vida por haber podido alcanzar esa meta. No fui la primera extranjera en estar en este lugar, pero al menos para mi proyecto fue súper importante y es una sensación que me la llevo hasta hoy, ¿no? Fue súper lindo. En el proyecto La Ruta de la Danza, ¿qué es lo que busca en específico esta iniciativa que ya lleva 12 años recorriendo esta parte entre Asia y América? Justamente es la interacción con otras culturas, el aprendizaje y el intercambio con otras culturas a través del estudio de las danzas tradicionales. Entonces yo lo que hago es visitar ciertos espacios de Asia y América, no todos los países obviamente, pero sí varios, y aprender de danzas tradicionales de estos espacios, sobre todo en la última parte con comunidades nómadas que habitan esta ruta que yo he dibujado. Por ejemplo, ¿qué comunidades ha estado visitando usted? Uy, son muchísimas, pero sí, Indonesia, Bali, la isla de Bali. Luego hice un estudio importante en el sur de la India, en una zona que se llama Kerala y en otra zona que se llama Tamil Nadu, que son zonas súper importantes en la historia de la India. Y luego continué en los Himalayas, con Tibet y luego en Mongolia y como te digo, ahora en Siberia, en esta parte específica del Ártico, que se llama Chukotka, que si lo vemos en el mapa es un lugar pequeño, pero es increíble la cantidad de aprendizajes que he tenido en esta zona. Y obviamente volver a Ecuador, en esta zona que te digo de la selva, ¿no? De Ecuador en Napo. La parte amazónica. Usted, como lo señalaba hace un momento, ¿no? Ha preferido tener esos acercamientos con la cultura a través del arte, de la danza. ¿Es posible entonces conocer una cultura, saber un poco de su cosmovisión, solo observando y mirando cómo danzan? Sí, yo creo que para mí ha sido una puerta súper linda poder utilizarla para mis viajes, porque te digo un ejemplo, cuando yo voy a un lugar en el que no hablo el idioma, por ejemplo, ¿no? O no conozco mucho de cuáles son las tradiciones espirituales, las ceremonias. Cuando hablo con los abuelos o con los maestros sobre la danza, no necesito comunicarme mucho a nivel verbal, pero sí a nivel de movimiento y también de este principio que todas las danzas tradicionales comparten, ¿no? Que es el encuentro con la comunidad y también el link que tienen estas danzas con la historia. Entonces es una forma muy bonita que yo he encontrado a nivel metodológico de adentrarme en otras culturas a través de la danza. Podríamos entender la danza también como una puerta epistemológica para acercarse al otro, también para poder tener algún proceso intercultural. Sí, definitivamente. Y claro, esta no es solamente, es uno de los aspectos, ¿no? Pero yo creo que para mí ha sido un inicio increíble. Y luego ya me voy adentrando a la vida cotidiana y algo importante que yo siempre rescato de mi proyecto es el vivir en estos lugares. Entonces me tomo el tiempo de quedarme en la comunidad, de hacer amigos, de conocer familias. Y siempre a las familias con las que he hecho contacto les interesa mucho saber por qué me atrae justamente la danza tradicional, porque no es normalmente lo que ellos hablan en las entrevistas, ¿no? Por lo general es algo fotográfico, algo antropológico, pero siempre esta aproximación que yo hago les llama mucho la atención sobre todo a los maestros de danzas o a los abuelos de las comunidades a las que he visitado. No sé si nos puede usted ejemplificar en este momento cómo es la danza de una localidad y que a su vez tenga una cercanía con la forma de pensar de las culturas de esa que practican ese tipo de danzas. Sí, me encantaría que lo puedan ver en mi página web o en las redes sociales, ¿no? Porque también la imagen como que les puede ayudar, pero por ejemplo, te hablo de las danzas clásicas de Bali. Son danzas sumamente codificadas. Es algo que las danzas que yo estudio se caracterizan por eso. Son sumamente codificadas, tienen movimientos no tan amplios, pero son movimientos contenidos del cuerpo. Sobre todo el trabajo con los ojos, la expresión del rostro, las manos. Cada movimiento de cada parte del cuerpo tiene un significado y con ese significado se cuenta una historia. Entonces, estos narradores de historias, que son los bailarines, estudian muchísimos años para poder realmente entrenar el cuerpo y también la mente, ¿no? Con toda esta filosofía tan compleja del hinduismo, del budismo. Entonces, es muy, muy atrayente, digamos, a nivel visual. Y también la música que la acompaña es música en vivo. Hay danzas, por ejemplo, en Tíbet, que es otra zona de los Himalayas, un país grande en el que también hice investigación, en el que las danzas tienen canto. Entonces, las bailarinas, aparte de bailar, cantan y muchas veces utilizan también máscaras. Y también hay obras que se fusionan y que ya son más complejas, que se llaman las óperas, ¿no? Y ya cuentan historias cantando, con máscaras, con danza. Entonces, son artes muy complejas. Corresponden a culturas tradicionales en las que el arte sí forma parte todavía del cotidiano de estas comunidades. Y también son danzas que hablan mucho de la espiritualidad. Entonces, en estas comunidades todavía se practican estas tradiciones espirituales, como te digo, el budismo, el hinduismo. Muchas tradiciones son pre-budistas, pre-hinduistas y tienen una relación más chamánica. Entonces, la danza tiene una fusión con la vida cotidiana, ¿no? Con la espiritualidad también. Amigos de 100.9 FM 940 AM, quiero recordarles que en esta mañana estamos con entrevista junto a Sisa Salgado. Ella es comunicadora social, bailarín y bailarina de danzas tradicionales. Nos comunicamos hasta Nueva York en Estados Unidos y conocemos sobre su proyecto La Ruta de la Danza, que lleva ya más de 12 años investigando y circulando y caminando entre Asia y América. Ahora, una pregunta también que es importante desarrollarla es hablar sobre las danzas y el espectáculo, ¿no? La demanda de la sociedad actual generalmente está yéndose por ese lado, al espectáculo. Y no sé si existen casos en los cuales en las danzas de Asia se ha llegado a folclorizar este tipo de danzas, de alguna manera vaciándolos de sentidos y transformándolos en productos de compra y venta que suelen estar muy vinculados con el lado de la industria del turismo. Sí, pasa. Y creo que también son similitudes, ¿no? Con nuestro país también. Y creo que es parte de, como te digo, la danza refleja nuestro cotidiano, digamos, es una de las manifestaciones más importantes de nosotros como seres humanos. Entonces, sí, hay muchos casos en Asia en los que, digamos, se utiliza, pero yo no lo veo tan negativo. Por ejemplo, en el caso de Indonesia, siempre las embajadas vas a ver que promocionan la cultura indonesia a través del arte. Entonces, siempre vas a ver que en los eventos turísticos siempre va a haber una danza tradicional. Entonces es una manera también de llamarle al extranjero a interesarse. Y de hecho, esa fue la puerta por la que yo entré a Indonesia, justamente porque en la embajada de Ecuador yo vi una presentación de danza en un evento turístico. Entonces, pues, tienes los dos lugares, ¿no? El negativo, que es como que sí le vacías de sentido, pero por otro lado, depende de cómo te aproximas a la danza. Y de hecho, yo creo que. Pero también hay otras cosas que no son tan positivas. Por ejemplo, te cuento de la danza tibetana, que es muy tradicional y nunca hubo una universidad que enseñaba esta danza, pero justamente en el exilio, los tibetanos que salieron de Tíbet y viven ahora en diáspora, en alrededor del mundo, han utilizado la danza como una herramienta de aprendizaje de la cultura y de mostrarle al mundo que ellos también tienen tradiciones interesantes. Pero dentro de la China, la danza tibetana ha sido usada, como dices tú, vaciada del sentido y usada solo con fines turísticos. Entonces hay casos y casos, digamos, positivos, negativos, otros que no son tan bonitos de hablarlos y otros que sí han funcionado, ¿no? Ahora tengo entendido que uno de los intereses y puntos que va a tomar Sisa Salgado es abrirse a quizás a la cuna de la humanidad, a África. Es la misma búsqueda que tiene la ruta de la danza que ha hecho en Asia y América la que se replicará en este continente. Sí, África acá me ha llamado también mucho la atención y bueno, yo creo que cuando uno pone como una meta, digamos, en el espíritu de cada uno, las cosas se llegan a dar. Y cuando yo estuve en el Ártico, justo llegó hacia mí esta impresión de que quiero continuar el viaje, quiero continuar esta búsqueda personal, ¿no? Y apareció, después de este viaje del Ártico, apareció ya una posibilidad de continuar el trabajo en África, específicamente en Marruecos y en una zona que se llama África Occidental, en la que está Mali, que es un país que también siempre, siempre me ha llamado la atención, sobre todo por el uso de las máscaras tradicionales en el teatro. Entonces, justo este año empecé esta nueva búsqueda y que se ha quedado un poco parada por el tema del virus, pero sí pienso continuar. ¿Y existen planes de regreso al país donde se pueda compartir lo recogido en la ruta de la danza? Sí, sabes que yo vuelvo a Ecuador cada año y siempre que vuelvo hago actividades pequeñas para compartir el proyecto. He organizado conciertos de música tradicional de Tíbet, he llevado a un músico tradicional de Tíbet a Ecuador y realmente la apertura del público ecuatoriano ha sido muy linda y también el apoyo de los medios de comunicación. Siempre he tenido como un interés de esa parte. Y bueno, a largo plazo sí quiero presentar algo un poco más grande, que es invitar a estos maestros, a estos bailarines tradicionales de Asia y llevarlos a Ecuador y poder presentar un evento en los que ellos puedan contar su historia. Entonces, eso está en el plan, poder volver y llevarlos a ellos a Ecuador también. De esta manera, nosotros en estos minutos hemos tratado de resumir casi los 12 años de trabajo de la Ruta de la Danza, llevado adelante por Sisa Salgado, actriz, bailarina, investigadora, comunicadora social también, quien nos ha atendido desde Nueva York a través de la vía telefónica. Queremos agradecerle su participación. Muchas gracias por este espacio y por favor, la gente que se quiera conectar un poco más con el proyecto pueden visitar mi página web que es www.sisasalgado.com. Listo, te quedamos muy agradecidos. Hasta luego. Listo, gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.